El coronavirus recorre el mundo y todos los países han terminado improvisando. ¿Nadie avisó? ¿No había señales? Pues sí, avisaron, había señales. Como hubo economistas que alertaron de la crisis financiera en el año 2008. También ahora ha habido especialistas que advirtieron de la importancia de prepararse para una urgencia sanitaria global como esta que ahora padecemos. Y hay quien lo puso por escrito en septiembre del año 2019, del año pasado. Janet Vega, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Mucho gusto. Encantados de tenerla en el programa. Esa advertencia se titulaba Un mundo en peligro, informe anual sobre la preparación de emergencias sanitarias. Ese trabajo fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial. Participaron 15 expertos del ámbito científico y económico y usted, que es médica y es doctorada en salud pública en la Universidad de Illinois, es una de ellas. ¿Le frustra ver que al final llegó una pandemia y los países, sobre todo los occidentales, no estábamos preparados? Bueno, efectivamente es bastante frustrante, sobre todo porque este informe no es el único informe que advirtió de las consecuencias que podía tener una pandemia. Nosotros fuimos básicamente convocados por el director de la Organización Mundial de la Salud y por el director del Banco Mundial para hacer un trabajo en el cual pudiéramos advertirles y ser asesores directos de cómo debería prepararse el mundo para una pandemia. Y esto fue lo que entregamos en septiembre del año pasado a ambos, al director de la OMS y al Banco Mundial. Y ahí ya dijimos que la probabilidad de tener una pandemia era una probabilidad que iba en aumento y que si esto llegara a ocurrir, fundamentalmente porque si uno mira lo que pasó entre el 2011 y el 2018, uno puede ver que hay un aumento de todos los brotes en el mundo. Y dijimos que en caso de que esto ocurriera, los pobres iban a ser quienes más iban a sufrir, es decir, aquellos países que tenían sistemas más precarios, pero que todas las economías iban a ser vulnerables y que el costo económico que podríamos tener a una pandemia similar a la de 1918, que fue la gripe en española que se llamó, iba a ser más de 3 billones de dólares para la economía, o lo que es lo mismo, casi un 5% del Producto Interno Bruto. Y que si fuera moderada, podía tener alrededor de un 2,2% del PIB. Entonces, nosotros dijimos que era importantísimo invertir de manera preventiva en lo que llamamos preparación, porque si no, en cualquier momento nos íbamos a encontrar con esta situación y que el costo económico y el costo en vidas humanas, que era lo más importante, eran perfectamente prevenibles. El informe parece un anticipo exacto de lo que estamos viviendo. Déjeme leerle una parte de la página 27 a mis oyentes. Dice, prepararse para lo peor. Una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. Los patógenos respiratorios de gran impacto, como una cepa especialmente letal de la gripe, plantean riesgos mundiales específicos en la era moderna. Los patógenos se propagan a través de gotículas procedentes de la respiración. Pueden infectar a un gran número de personas en poco tiempo y, gracias a la actual infraestructura de transporte, desplazarse con rapidez entre distintas zonas geográficas. En fin, pone los pelos de punta leerlo hoy, señora Vega. ¿Qué caso le hicieron a este informe? ¿Qué repercusión tuvo en los países que tenían que prepararse para una hipotética pandemia? Desafortunadamente, el impacto fue prácticamente inexistente. Se trató esto como un informe más, yo diría. Y desafortunadamente lo que nosotros dijimos que había que hacer con rapidez, que era prepararse para lo peor, no se hicieron. Y bueno, desafortunadamente, efectivamente, lo que habíamos dicho ocurrió pocos meses después. pocos meses después, que es lo más triste. Usted es médica, pero también conoce bien el mundo de la gestión porque fue su secretaria de salud en el gobierno de Michelle Bachelet en Chile. Así es. ¿Qué le parece el salvaje oeste en el que se ha convertido el mercado internacional de productos sanitarios básicos para los profesionales que luchan contra la enfermedad? Es terrible. Hay una especulación salvaje realmente en este momento. Bueno, yo creo que esto muestra el salvajismo del modelo neoliberal y de capitalismo salvaje que está imperando en el mundo. Esto de sálvese quien pueda y tratar de mantener el mercado a toda costa, la verdad es que es inhumano. Aquí lo que se está haciendo en la mayoría de los países del mundo es sacrificando la salud de las personas en pos de mantener un sistema financiero que a todas luces es un sistema que no funciona. La especulación responde a la visión individualista de como probablemente voy a perder ingresos, empiezo a especular ahora para tener el menor costo financiero. El drama es que esto es a expensas de vidas humanas y a expensas de enfermedad en el mundo. Y lo más dramático es que no va a resultar, porque evidentemente que el colapso financiero ya es inevitable y que vamos a entrar en recesión mundial en los próximos meses. En mi país, por ejemplo, se instauró toque de queda, que significa que las personas no pueden moverse de 7 comunas del país a trabajar. Pero al mismo tiempo la Dirección del Trabajo emitió un dictamen ayer que si las personas no van a trabajar, los dueños de la empresa tienen derecho a despedirlas. Madre mía. En Europa no se ha sabido prevenir. Boris Johnson ha tenido que cambiar de estrategia sobre la marcha. En América Latina, de hecho, hoy día ya está infectado. Claro. En América Latina escuchamos a Bolsonaro no entendiendo la gravedad de la situación. Para un virus puede que haya vacuna en algún momento, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué pueden hacer los organismos multilaterales con la temeridad de algunos dirigentes? Bueno, yo creo que es muy importante. Usted ve que en Estados Unidos también tenemos una diferencia entre aquellos estados que son estados, uno diría, demócratas que están tomando medidas, pero sin embargo todo el Medio Oeste y los estados del sur aún aplauden al presidente Trump. Y Trump realmente ha sido un gran culpable de lo que está ocurriendo en particular en la ciudad de Nueva York. Cuando uno mira la situación de Brasil, fíjese usted que Brasil tiene 2.400 casos confirmados y 11.000 sospechosos. Y ya tiene 57 muertos y usted debería multiplicar por 3 esto. Y sin embargo todavía el presidente se niega a hacer cuarentena. Hay recién algunos atisbos de que probablemente el Fondo Monetario Internacional podría pensar en mecanismos de condonación de deudas, pero la verdad es que la respuesta en estos momentos tiene que estar pensada desde el punto de vista sanitario y protegiendo a los más vulnerables. Si los gobiernos, si los organismos internacionales no se coordinan y no toman control finalmente de esta emergencia global, los resultados van a ser catastróficos en términos de pérdida de vidas humanas y en términos de financieros, digamos. Porque de esta salimos con una acción coordinada, ¿no? Eso parece claro. Bueno, claro. No hay posibilidad de que un país se salve solo. Nadie se salva solo, es que claro. Es el tema. No se salva solo ni las personas en los países, es decir, las clases dominantes no se van a salvar solas, ni tampoco los países se van a salvar solos. Por lo tanto, aquí se requiere que efectivamente los organismos internacionales, que son los que nosotros como países definimos para gobernanza global, primero sean escuchados y segundo sean apoyados para tomar las medidas que corresponden e incluso se ponga presión para que esto ocurra. Porque lo que nos pasa en este momento es que veo una Organización Mundial de la Salud que se ve súper huérfana, que no tiene los elementos financieros para poder afrontar esta crisis y se ve al mismo tiempo una industria global que está básicamente viendo cómo puede sacar pequeñas ganancias de esta crisis. Yo creo que, habiendo dicho todo lo anterior, sin embargo, aquí, como dijo Harari, hay una oportunidad de remirar nuestro modelo de progreso mundial y estamos a lo mejor en el comienzo de una nueva estructuración económica y social en la humanidad, que sería tal vez lo único bueno que podría salir de esta catástrofe mundial. Nada más lejos de mi intención que introducir mayor factor de incertidumbre o de preocupación en un país como el nuestro que está pasándolo tan mal en este momento. Pero el informe que ustedes hicieron demuestra que tampoco estamos preparados para una guerra biológica y que ese es otro riesgo, ¿no? Sí, claro. O sea, hay mucho, de partida el riesgo mayor en este momento, porque ahora que estamos con este drama de la pandemia que uno la ve, la toca, pero hay riesgos mayores, incluso supervivencia de la raza humana. Sin embargo, hay gobiernos que no entienden. El mayor ejemplo de eso es el cambio climático. Fíjese usted lo que ha ocurrido. O sea, yo en este momento estoy cuarentenada en un lugar que está al lado del mar. Y lo que uno empieza a ver es que con estos pocos días han empezado a aparecer las aves en la playa, se acabó la contaminación, en Santiago empezaron a bajar los pumas de la cordillera y eso está ocurriendo en todo el mundo. Y por lo tanto, cuando uno tiene esto, se empieza a preguntar, ¿cuán letal somos nosotros como especie que realmente podemos generar tanto catástrofe en términos del planeta? Entonces, de verdad que esto es un llamado de atención. Una colega mía, que es una epidemióloga expertísima, dice que es como si el planeta fuera un ser vivo que se defiende de esta raza que es tan mortífera para el planeta. Yo Y yo creo escuché que pajaritos, yo escuché pajaritos en el centro de Madrid donde vivo hace unos pocos días y de repente me sorprendí, dije, claro, han vuelto, ya no hay coches, o estaban y no los escuchaba, ¿no? no han vuelto. Entonces, ¿cómo podemos hacer los ciudadanos de a pie para que efectivamente podamos poner en nuestro gobierno presión? Por cierto, esto también es más amplio. Esto también a uno se hace cuestionar la poca participación ciudadana en los mecanismos que tenemos de gobernanza democrática, la poca participación de los jóvenes en votar, la indolencia que hemos tenido en estos últimos años, que votamos básicamente por lo que nos dice la televisión o las redes sociales, sin mirar realmente cuál es la agenda social detrás de cada propuesta. Entonces, nosotros también como ciudadanos hemos dejado de tener una voz que incida, porque usted puede estar en el Twitter todo el día, o puede usar TikTok, o puede usar YouTube, o puede usar todas las redes sociales y transformarse en un comentarista de la realidad. Pero los mecanismos democráticos para hacer ver la voz son aquellos que tienen que ver con elegir quienes nos gobiernan y elegir en lo posible cuál entonces es la cartera, la agenda social quien quiera que esté siendo candidato, esté presentando. Entonces, esa es otra, yo creo, una enseñanza muy importante para todos nosotros como ciudadanos. Nosotros no podemos dejar en las manos de los políticos clásicos, con resignación, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestro planeta. Y eso yo creo que es una enseñanza dolorosísima, pero que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Una última cosa, no puedo tenerla aquí y no preguntarle por cuánto le preocupa la pandemia en América Latina. Bueno, a mí me preocupa mucho porque América Latina, como usted sabe, es una región que es una región muy disímil. Y lo que uno está viendo es que tenemos, yo diría, como dos grupos de países, aquellos que están haciéndole un poco la negación de los que pueden hacerse cargo y aquellos que están poniendo medidas, pero además hay otros países que realmente la situación es catastrofal porque no tienen sistemas de salud para aguantar. Déjeme ponerle un ejemplo. En el Caribe, en este momento, el país más afectado es República Dominicana. Tiene 488 casos que están confirmados pero tiene 10 muertos. Y si tiene 10 muertos significa que tiene mucho más y que tiene circulando el virus. Entonces, en República Dominicana, ¿cómo hacemos cuando es un país que no tiene sistema de salud pública organizado? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Ecuador. Fíjese que en Ecuador tenemos 1.211 casos y ya llevan 29 muertos. Y recién ahora pusieron una cuarentena obligatoria, que está bien, pero después de eso hay que asegurar de tener los test, de que tengan los elementos de protección personal de sus trabajadores de salud. Y ahí hay un rol, en este caso de la OPS y las organizaciones internacionales, de asegurar que en este periodo que están en cuarentena tengan acceso a los elementos que requieren para poder proteger a su población. Tenemos el caso de Panamá, en que también tienen 558 casos. Ahora, nosotros en Chile ya tenemos 1.300 casos y tenemos 5 muertos. Nosotros somos un país que somos relativamente ricos en la región. Lo que tenemos es que un gobierno que no escucha, pero ya en estos momentos, por la vía de la situación, ya por lo menos se empezó a poner cuarentena, etcétera. Pero mi preocupación fundamental es aquellos países en Latinoamérica que en estos momentos todavía no han empezado a sufrir los efectos y que sin duda vamos a tener epidemia en toda América Latina, así como en todo el mundo. Janet Vega, le agradezco muchísimo que nos haya atendido desde Chile a Hora 25 de la cadena SER. Ha sido un placer. Ha sido un placer para mí. Por favor, cuídense, hagan caso a las autoridades, y España tiene todas las condiciones para salir de esta epidemia. Estamos todos en esta junta, así que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Gracias, Pepa.